Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Cabuto, vuestro presentador. Hoy tengo al equipo A del podcasting. Si tienes algún podcast, si tienes algún problema, le puedes llamar. Roy Zelacanto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Es que ahora se me ve en cualquier podcast, en cualquier sitio, en cualquier historia. En cuanto cualquiera tiene un problema, te llama y tú como Aníbal Smith vas ahí y solucionas el problema, ¿no? Es que la gente habla de los influencers que ganan mucho dinero, que no sé qué, no sé cuánto. La vida del influencer es muy dura, muy dura. Yo me he dado cuenta de que no me daba para llegar a final de mes, así que me tengo que plurimplear, porque era o eso o tengo que vender el yate. Claro, el freelance podcasting es lo que tiene. A mí me mandan muchas solicitudes, pero no voy porque me gusta cotizarme. Esta es un valor en alza. Después, es una cosa que aprende uno con los juegos económicos, ¿no? Hay que saber valorarse. Pero vamos, supongo que tampoco las opiniones mías tampoco son muy interesantes, la verdad. En fin, vamos a empezar el programa. No vamos a hablar nada de... Ya sabemos todos por qué no ha habido programa y todo. No vamos a volver al esto, que es un poco rollo. Pero el otro día estaba escuchando, porque ya sabes que siempre empezamos ahí con un tema, ¿no? Y el otro día estaba escuchando Planeta Lúdico, estaban hablando de juegos antiguos, ¿no? Y estaban diciendo, porque es que este juego, claro, el Dominion, por ejemplo, decían, pues estaba muy bien en su época y claro, yo recuerdo que, tío, es que cuando veíamos la reseña del Dominion, todo el mundo estaba entusiasmado, cuando iba a salir estabas entusiasmado. ¿Tú crees que es posible hacer una reseña de un juego? Es que yo, o sea, te voy a decir mi conclusión, ¿vale? Así acabamos antes. Mi conclusión es que es imposible hacer una reseña objetiva de un juego. Es imposible. Una reseña es algo en un momento del tiempo y está influenciado por lo que tú eres. Yo me acuerdo con eso del Dominion, estábamos flipados. Te digo el Dominion por decir cualquiera, pues estábamos flipados porque iba a ser un juego nuevo con una mecánica súper novedosa y tal. Y ahora han pasado unos cuantos años. Y yo no sé eso en qué papel deja el Dominion y qué papel deja a todas las reseñas que se hicieron en la época, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, toda la crítica que tú haces es heredera de un momento determinado en el que hay unas cosas determinadas. Pues esto tú lo sabes cuando tú controlas de un tema. Es decir, si yo no sé nada sobre un juego, pues a lo mejor lo juego y me parece novedoso, me parece tal. Pero cuando tú llevas una carrera de juegos y los conoces y tal, pues lo valoras de otra manera, un juego. Entonces es un tema diferente. No sé cómo explicarlo. Yo es que me pasa ahora, por ejemplo, con las películas, ¿no? Te pones a ver una película que tiene muchos años, te dices, esta película que en su época me pareció la bomba, y de repente la ves ahora y dices, hombre, yo he cambiado, obviamente, porque nosotros como jugadores también evolucionamos. Igual que evolucionan las mecánicas, evolucionan los juegos, nosotros evolucionamos como jugadores. Pero dices, joder, una cosa es que yo evolucione y otra cosa es que haya juegos que me sigan pareciendo buenísimos al cabo de los años, y no buenísimos por lo que fueron en su época, sino porque me siguen pareciendo juegazos ahora mismo. Y hay otros que tú dices, joder, esto sin duda, cuando lo reseñé, cuando hablé de él, caí en el ansia, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú dices el juego de Galáctica, ¿no? Tú dices, joder, es que estaba viendo yo la serie de Galáctica. Me parece que sigue siendo un buen juego, pero yo estaba viendo la serie de Galáctica y de repente sacan el juego de Galáctica y tú, joder, macho, puedes replicar lo que sale en la serie, el filón oculto, el no sé qué. Y claro, hay, es que sí, dices, ¿cómo puedes hacer una crítica objetiva de algo así? ¿Tú crees que...? Esto, mira, es lo que comentas tú con las pelis. Es lo que digo yo siempre. Tú te pones a hablar, Ciudadano Kane es una película estupenda, y tú la ves y dices, bueno, pues no es para tanto, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, ponte tú un mes a ver solo películas de los años 40. Solo películas de los años 40. Y luego te pones Ciudadano Kane y vas a ver si notas la diferencia o no. Claro. No, eso es que es un tema. Eso sí tiene razón, claro. Otro tema también es eso, que cuando dices, han pasado 5 años desde que ha salido, somos mucho más objetivos que cuando acaba de salir un producto. Es que por eso digo yo que las reseñas, ¿realmente valen para algo las reseñas? O sea, yo, por ejemplo, se acaba de salir un juego, me voy al canal de The Dice Tower y veo la reseña que hace el tío ahí, ¿realmente eso vale para algo? Porque ese a él le pasa igual que nos pasa a nosotros. Seguro que él, 3 años después, dice, mira, este juego que en su época dije que era lo más, ahora resulta que me parece un rollo, ¿sabes? Y este otro me sigue pareciendo lo más. Yo soy el caso en el que pasa esto, porque tú ya sabes que yo me suelo comprar los juegos. Bueno, tú ya estás fuera del circuito, pero yo me los compro 2 años después de que salen. Muchas veces, voy a hablar después de 2 juegos que les ha pasado esto, me los compro porque digo, hostia, han pasado 2 años y este juego se sigue jugando. Este juego se sigue hablando y la gente lo sigue jugando y se vuelve a hacer otra reseña de este juego. Entonces, este juego tiene que tener algo. Y te pasa así que realmente esa es la reseña. La reseña es que se siga jugando. Por eso digo, ¿tú crees que realmente las reseñas sirven, o sea, sí que sirven, porque es que este libro estaba pensando incluso con los premios, ¿no? Estaba viendo antes la lista de los premios del juego del año, del Spiel des Jahres, y hay muchos de ellos que tú dices, joder, esta gente sí que lo hace, sí que dan muchas veces dan en el clavo, ¿no? Dicen, coño, esto es un juego muy bueno. Es como una reseña, ¿no? Cuando te dan un premio te dicen, este juego es muy bueno y te damos este premio. Y pasan los años y dices, coño, muchos de ellos sí que es verdad que siguen siendo muy buenos, ¿eh? O sea, realmente el premio es una reseña, porque tiene una categoría. Luego hay otros premios que son un chiste, pero hay muchos premios, claro, lo ves y dices, joder, parece que este premio es una reseña, y pasa el tiempo y dices, joder, lo que también da la categoría de un premio es cuando ves la lista unos años después y no se te cae la cara de vergüenza, ¿no? Yo estaba viendo antes el juego del año, y bueno, la lista es más o menos lo mismo que el Spiel des Jahres, y tenían el Dice Forge ese que me había parecido infumable. Porque a veces cuando un premio es malo, bueno, y no me meto ya en polémicas con el juego del año, pero cuando un premio es malo, lo que hacen es premiar una cosa por la coyuntura, pues porque lo saca una editorial y en ese momento hay que ayudarla, o porque quieren favorecer a no sé quién, o pasa no sé cuánto. Pero si el premio realmente es bueno, a mí me pasa con los CSR, con los de Wargames. Me pongo a ver los premios de CSR, un juego que tiene un premio de esos, pues a lo mejor a mí no me encaja y no vale, pero sé que tiene algo que en su momento fue importante. Y mira, una duda que tengo yo siempre con esto, es un tema que yo digo de vez en cuando. Cuando tú alguien coge y me dice, Puerto Rico es un juego superado, y ya no puedo jugar a Puerto Rico porque es un juego que ya está superado. Yo digo siempre lo mismo. Cuando yo jugué a Puerto Rico, yo venía de jugar los juegos que había en aquella época, que eran una basura, y que había azar, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Para mí el Puerto Rico a día de hoy puede estar superado. Pero si yo cojo el Puerto Rico y se lo enseño a un tío, a día de hoy, que hay muchos, que siguen jugando al Palé y al Imperio Cobra, y de repente le pongo el Puerto Rico y el tío es jugón, este tío va a coger y me va a decir, pues este juego, el Puerto Rico este está bien. Pero se nota que ha pasado el tiempo por él. No, esto no funciona así. Ya, hombre, eso está claro, que si coges a alguien... Pero bueno, es que eso es un poco también el tema, ¿no? Porque tú puedes hacer una reseña... objetivo, o sea, es que eso es ciencia ficción. Lo de hacer una reseña objetiva, yo cuando dicen, es que nosotros hacemos reseñas aquí objetivas, le digo, eso es ciencia ficción. Tú no puedes hacer una reseña objetiva porque tú, como tú acabas de decir, un factor como el de, ¿ha jugado a este juego? ¿Ha jugado a este otro que ha salido ahora? ¿A qué otros juegos ha jugado? O sea, tú tienes una cosa alrededor tuyo que te influye y te marca en hacer la reseña. Es que no te importa. Al final pasa mucho con eso, que tú con los críticos cuando tú, o con los reseñadores cuando tú los sigues, tienes una afinidad porque tienen cosas parecidas a ti, porque tienes experiencias parecidas, porque te gusta cómo hablan, pero al final ese tipo de cosas es con lo que creas la afinidad. No con que reseñe objetivamente el juego bien o mal, eso puede influir, pero realmente al final los acabas siguiendo por esas cosas. A mí me pasa, por ejemplo, fíjate, las chicas nuevas que tienen en The Dice Tower. Yo al principio las escuchaba y decía, es que no encajo porque estas chicas son de una época diferente a la mía. Ya son un rollo más moderno y el mundo de los juegos ha cambiado mucho y estas personas tienen otras influencias. Entonces, ya no me meto en que sean nuevas o no, que me tenga que acostumbrar o no. Es que no me encajan igual que otros. Y pasa también con reseñadores modernos, que a veces pues llega un chico que llega con muchas ganas y que lleva jugado no sé cuánto, y yo no es por hacerle un feo o por hacerlo de forma... descendiente, pero es que digo, jo, es que este chico acaba de descubrir un tipo de juegos que yo ya les he dado un mogollón de partidas y que sé que para mí no son. Tu reseña está muy bien y yo lo miro desde, jo, qué bien que lo hagas, pero a mí no me aporta tanto. Y sobre el tema este, que no sé si has leído en la BSK el hilo de Calvo, que decía que metiendo extraña, que hay que regularizar que tenía que ser gente con formación las que haga reseñas solamente. Ese es el tema de Calvo. Siempre de la formación. Ya, eso teníamos que... Eso cuando venga la próxima vez se lo vamos a preguntar, hombre. A ver lo que... Pero vamos, yo es que tampoco creo que eso iba a solucionar nada, ¿vale? No hay más que ver la televisión o la radio, gente con formación, que son cosas totalmente opuestas a lo que yo pienso, ¿vale? Tú dices, esta gente... Al final es lo de siempre. Esto no es ni blanco ni negro, sino que son una serie de cosas. Y yo he sufrido tantas mierdas de titulitis y de cursos que no valen para nada y de formaciones que no valen para nada, que no me puedo posicionar en un lado por completo. Pero también, mira, yo le voy a decir, reconocer una cosa a Calvo, que yo siempre lo he pensado. Cuando yo empecé a hacer reseñas históricas, cogía y me ponía, pues por lo típico, me ponía a consultar una fuente, dudaba de la fuente, consultaba otra fuente, antes de decir una cosa certificaba a ver si eso estaba correcto, verificaba todas las historias, y joder, esto yo lo hacía de forma inconsciente. Y claro, yo me di cuenta en un momento, joder, claro, esto es porque yo he hecho una carrera de historia. Que claro, yo cuando salí de la carrera de historia dije, no he aprendido nada. Bueno, yo he aprendido esto, es lo que he aprendido. Bueno, te ha valido para el podcasting, eso está muy bien. Me ha valido para el podcasting. Pero bueno, quiero decir que sí que es cierto que en la formación y en el rollo de, aunque sea una carrera que no valga para mucho, pues te crea una metodología... que bueno, que luego la sigues y a ti te parece lo normal, pero que no tiene por qué serlo, porque luego tú ves a cualquiera que crea contenido histórico y... Sí, andaban en Twitter el otro día hablando de eso, de la gente que crea contenido histórico y que se inventaba cosas o no sabía cosas. No, la verdad es que... Hombre, yo no voy a decir que no le falta razón, porque sí que habrá que, claro, un tío que tiene su formación de periodista o de tal... Pues seguro que aprende un montón de cosas en la universidad y aprende cómo se hacen las cosas. Que nosotros, yo por ejemplo, seguro que no sé, pero no sé. Luego también, creo que también tienen los mismos problemas que tienen nosotros, ¿no? Por ejemplo, tampoco tiene por qué ser una persona, o sea, que pueda hacer una cosa objetiva, ¿no? Pero es que yo creo que las reseñas objetivas no existen. Yo creo que esa es la conclusión que llegaba ya. Y bueno, y cambian en el tiempo. Yo dentro de 5 años puedo pensar una cosa distinta de un juego. Sí, pero me puede no gustar o me puede no convencer. Pero eso es lo que me extraña, porque por ejemplo yo cuando veo estas cosas y veo los reseñadores de cine o de tal, muchas veces esa gente son gente, por ejemplo, yo que sé, que veían una película en su época que yo veía y decía, joder, a mí esta película me parece la caña, y de repente aparecía un tío tipo el Carlos Pumar y te decía, esta película es una basura, ¿no? Infecta. Y luego igual la ves ahora 5 años después y dices, joder, qué razón tenía el tío ese, macho. Pues ese lo vio el primer día que no se lo infecta. A mí me pareció la bomba la película esa. Por eso digo que hay gente que parece que sí que está por encima de... Se puede elevar por encima de lo que tú piensas, ¿no? Del momento, de tu estado de ánimo, de por muchas cosas, y hacerte una cosa más objetiva que otra. Pero vamos, que yo creo que las reseñas objetivas no existen, pero que sí que creo que hay gente que es más profesional... Y se pueden elevar, ¿no? Y dicen, bueno, yo me elevo por encima del marketing, del momento, de tal. Es como ahora los juegos de Dune. ¿Cuántos juegos de Dune han salido? 50. Pues si tú eres capaz de elevarte por encima del fandom y por elevarte encima del friquerío y de todo eso, es decir, este juego está bien independientemente de esto. Igual dentro de 5 años el tío tiene más razón que un tío que sale y dice, ¡joder! ¡Dune! ¡Muad'Dib! ¡Qué de puta madre está el juego este! Yo creo que soy mucho más de ese tema, ¿no? Porque seguro que lo veo y dices, joder, qué guay el juego este con su... Y luego juegas 3 años después y dices, joder, esto en el tiempo me pareció la hostia, pero ahora creo que está muy muy pasado, ¿sabes? O sea... Mira, con ese caso mismo a mí me pasa. El Dune, el antiguo, yo era un juego que cuando yo era rolero en los 90, sabía que existía. Y todo el mundo me decía, este juego es buenísimo, hay que jugarlo, es la hostia, y es perfectamente Dune y no sé qué, no sé cuánto. Y yo me lo jugué muchos años después, me hice un print and play cuando todavía no se podía conseguir y lo jugamos. Y todos nos quedamos con la sensación de, este juego está muy bien, pero este juego ha pasado por nosotros. Después de todo lo que hemos nosotros jugado, este juego no nos apetece jugarlo. Ojo, que estamos absolutamente seguros de que lo hubiéramos pillado en su momento y lo hubiéramos quemado y lo hubiéramos jugado, y a día de hoy probablemente lo seguiríamos jugando, que en su día lo jugamos y nos trae recuerdos y tal. Es lo que me pasa a mí con el Black Bear, que sigo jugando al Black Bear porque en su día jugamos al Black Bear y tenemos muy interiorizado el juego, pero me pasa con estas cosas. A mí hay juegos que se me han pasado, que digo... Ya tengo una categoría de juegos que son, este juego es muy bueno, pero ojalá lo hubiera jugado en su día, porque ahora no me veo jugándolo. El Dune es que tuvo su época, claro. Además, yo me acuerdo de haberlo jugado en su época, y claro, vienes flipado de descubrir la novela, vienes flipado de ver la película de David Lynch, vienes flipado de todas las cosas esas que no había tanta ciencia ficción en aquella época, ¿sabes? No había tanto... Y de repente te pones a jugar aquí y dices, hostia, que soy el Fremen aquí metido en el campo y bueno, te gusta y mucho... Con el propio libro de Dune también pasa, porque yo me lo leí muy mayor, me lo leí con 30 y pico, casi 40 años. Cuidado con lo que dices, que te corto, ¿eh? A mí me gustó, a mí me parece un buen libro, pero me da la sensación de que ese libro de chaval, flipas mucho más con él. Yo, por ejemplo, yo le digo mucho al chaval que se lea la Dragonlance, pero le digo que se lea la Dragonlance porque mi hijo tiene 16 años y está en la edad... Claro, es el momento perfecto. Está en la edad que yo creo que puede coger la Dragonlance y disfrutarla, porque le gusta El Señor de los Anillos, pero... Claro, a mí me gustó, por ejemplo, mucho El Señor de los Anillos cuando lo leí, porque lo leí el primer libro de fantasía que me leí. Y claro, cuando me leí El Señor de los Anillos dije, oh, qué guay, ¿sabes? Luego me metí en la Dragonlance, luego te metías en Los Reinos Olvidados, te metías en tal... Y volvías a coger el Señor de los Anillos y decías... Esto estuvo bien en su época, pero... Esto... Yo es que no se lo podría recomendar, o sea, se lo podría recomendar a mucha gente, pero es como la Dragonlance, ¿no? Tiene su momento y... Bueno, a mí me parece que ese libro sí que aguanta mejor, ¿eh? ¿El Señor de los Anillos? Me lo vuelvo a leer de vez en cuando. Me lo he leído 2-3 veces. Y la Dragonlance ya no me la volvería a leer. No, yo la Dragonlance no, porque no creo que podría acabármela. Y El Señor de los Anillos sí que me lo he leído yo un par de veces y... Ese sí que no lo volvería a coger, porque no creo que podría. De hecho, muchas veces cuando el chaval se lo estaba leyendo me decía, es que se ponen aquí unos cánticos élficos y no sé qué. Digo, bueno, pues tú verás, si no te quieres no te lo leas, ¿sabes? Pero bueno, yo en su época me leí todo, el Silmarillion... Como digo yo, en esta casa, 2 de 3 personas nos hemos leído el Silmarillion, ¿no? En esta casa, con lo cual, aquí estamos frikis en potencia. Pero bueno, vamos a dejar el tema porque yo creo que tampoco vamos a ninguna parte. Las reseñas seguirán existiendo. Tampoco es que la gente haga ningún caso, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos me hace mucha gracia porque hay un grupo de gente que dice no compréis los juegos nunca en preorden, ¿no? El preorden sería como el Kickstarter. No compréis nunca el juego en preorden. Esperar a que salga y a ver la reseña. Y cuando estén las reseñas lo compráis, que... Además, tú fíjate que es curioso, porque en el mundo de los videojuegos no está el problema que está en el Kickstarter, que es si no lo compras ahora, se te pasa la ventana de disponibilidad y o sea, el videojuego está ahí. Eso no se va. Además, hay copias infinitas. Te lo bajas de Steam o de cualquier sitio online de esos, no tienes problema. Y aún así, muchísima gente se compra en el pre-order y no te dan nada, te dan una mierda que normalmente es que no merece la pena ni hacer el pre-order. No merece la pena. Mira, a mí me pasó con el de Soren Johnson, con el antiguo. El Out of This World. No, el Off World. El Off World, ese. Un amigo mío entró en el de mecenas y le dieron varias copias. Y me dio una a mí. Y me lo jugué cuando estaba en beta. Entonces, claro, cuando salió el juego, de repente dije, hostias, esto está muy cambiado. Ojalá lo hubiera jugado ahora, porque ahora está mucho más pulido y está todo lo gráfico más bonito y tal. Cuando yo me lo jugué y lo quemé y ya no me apetece jugarlo más, estaba todo más en pañales. Entonces, pues espérate a que salga. Yo con el siguiente del juego del tío, esperé a la fecha de salida. Claro. No me lo compré antes. No, y que ya te digo que aunque diga la gente, esperar la reseña, es que la gente no espera la reseña. Es como el Kickstarter. Tú ves 2 fotos, 3 comentarios, 2 citas de 4 reseñadores. Y venga, a comprar. ¿Sabes? Entonces, ¿qué utilidad tienen las reseñas, en verdad? ¿No? Pero bueno, eso ya lo dejamos. Utilidad para discriminar lo que vas a comprar o no. Y porque tú hay gente con la que puedes tener una afinidad y te fías un poco de lo que dice y de lo que te compras. Hombre, un poco más. No. Yo soy aquí muy, muy hipócrita con las reseñas, pero yo las reseñas creo que tienen utilidad, como tú dices, es un poco para cribar, pero yo creo que una reseña es una recomendación, ¿no? Es como si alguien te dice, léete, es como yo le digo al chaval, léete la Dragonlance, lo mira así y dice, pues no me interesa, pero es una opinión para que tú vayas y lo mires, no es una opinión para que tú veas, es que este juego me lo compro. No, hombre, una reseña es un paso primero, es decir, yo veo una reseña de un juego que me interesa, vas, miras un poco, ves las mecánicas, ves un poco tal... Y ya piensas si te lo compras o no. Pero es que hay gente que dice, esta reseña es... automáticamente voy y me lo compro. Es que eso no tiene ningún... Hay gente que se cae... A mí me ha pasado, ¿eh? A mí hay gente que me ha cogido y me ha dicho, joder, yo me compré el juego este porque hablaste tú de él. Y yo, joder, vaya... ¡Por no haberte lo comprado! Aparte he tenido que jugarlo con él. Y luego el tío decirme, bueno, sí, está bien, sí, no está mal. Y yo, joder, lo siento, tío. Lo contaste de una manera que me emocionaste y no sé qué, yo, joder. Pues no te emociones tanto y a ver, busca información sobre él, joder, que igual no te gusta. Igual es el tipo. Él no te encaja. No, pero como hay gente que compra sin filtro y compra todo, pues da igual. Pero por eso te digo que yo creo que muchas veces la gente le echa la culpa a la reseña de todo. O sea, es decir, es que esta reseña dice que está un 10 sobre 10. Y van y me... Digo, oye, que igual no es para ti, ¿sabes? Igual es... A mi mujer el otro día me dijo, mira, hay un libro sobre la Guerra Fría que estaba muy bien, no sé qué tal, tal, tal. Me puse a mirar el libro sobre... A ver, voy a ver sobre qué va. Me miré sobre qué va Y dije, mira, tengo aquí uno de Ion Scalzi que me llama mucho más la atención que esto. Pero bueno, yo voy y lo miro. No soy tampoco negado a decir no. O sí, ¿sabes? Directamente me voy a leer. Pero voy, miro un poco la sinopsis de qué va, tío. Pero es que hay gente que no hace eso. Hay gente que le dice, oye, este libro está de puta madre. Pues voy a leérmelo. Y se pone a leer, joder, es que esto va de una nave espacial. A mí las naves espaciales no me van, coño. O sea, en fin, esto es que es discutir por discutir. Bueno, vamos a dejar el tema, ¿no? Que esto ya estamos aburriendo a la gente. Vamos a hablar de los juegos, que es lo que nos interesa. Vamos a hacer una reseña buenísima. Vamos a hablar de... Yo voy a hablar de lo que jugamos el fin de semana. Y bueno, tú si tienes alguna pregunta o lo que sea, me vas preguntando, ¿vale? Jugamos al juego. Voy a hablar primero del Liberté, el juego de Martin Wallace, de la Revolución Francesa. ¡Qué gran juego! Este juego le tengo puesto un 10 en la BGG. Es un juego de esos... Parece cojonudo, me parece de los buenos de Wallace. A mí es que me parece un juego, vaya, de... Es que no... Y eso que en esta partida había una cosa que le he visto, bueno, porque... Por explicar un poco, es un juego de política, lo que pasa es que a mí lo que me gusta mucho del juego es que es el tema del político, ¿no? O sea, tú no eres... Tú eres un político, pero tú no eres de una facción, tú eres un político que podía ser hasta de la época moderna, porque tú vas rascando a ver de dónde puedes sacar influencia para pero el tío tú no tienes ninguna ideología. Yo no soy realista, ni soy moderado, ni soy lo que me interesa ser en ese momento del tiempo, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta mucho del juego. Pues dices, bueno, en esta región voy a hacer monarquía, en esta región voy a hacer monarquía. Y bueno, el juego es de votaciones, de elecciones. Tiene las condiciones de muerte súbita. Es lo mejor del juego, ¿eh? Porque en el juego hay tres facciones, una va a puntos y es la que ganas y al final se va a puntos, pero hay otras dos facciones que tienen una muerte súbita. Entonces, claro, estás, aunque tú vayas ganando a puntos, estás siempre acojonadillo porque dices, hostia, es que me puede venir aquí el realista y me la monta. Claro. Y eso es lo que mola muchísimo al juego. No, nosotros éramos cuatro, Antonio, Pablo, Miguel y yo, y empezamos la partida, le explico el juego. El juego tiene una... Tiene una cosa un poco problemática, que sí que verá que las reglas son un poco extrañas. Cuando juegas la primera votación, yo creo que ya se ve todo mucho más claro. Pero, claro, tiene una cosa de los empates, el cómo se desempata, la carta que desempata. Hay ciertas cosas que aunque te las expliquen, no las entiendes hasta que no las ves, ¿no? Porque yo te digo, mira, aquí si hay un empate, avanza una carta, la carta se va, vale, eso lo entiendes. Pero no entiendes las consecuencias cuando hay 26 áreas sobre las que hay que desempatar. Luego hay que desempatar. Si hay un empate de votos entre moderados y radicales, tú puedes adelantar una carta. Es que los desempates en las cartas no se ve hasta que no se juega. Pero me hizo gracia porque la primera ronda jugamos, son cuatro rondas, la primera ronda jugamos, y bueno, yo gané el primero del gobierno y primero de la oposición gané. Digo, joder, macho, digo, es que esto es talibán total, vaya, digo, lo que estamos ahí, Juan, esto es talibán total, soy primero del gobierno y primero de la oposición, es que esto es la hostia. Me llevé un montón de puntos, está. Y luego ya empezamos la segunda ronda y le dije, mira, tener cuidado porque la guerra, lo advertí, ¿no? Porque en otras partidas sí que lo he visto que la gente se olvida de eso, ¿no? Tener cuidado que la guerra da muchos puntos, ¿eh? Me fui a la guerra, luego ganaron los realistas, luego empezaron las purgas, o sea, los realistas ganaron, en la primera ganaron los realistas, en la segunda ganaron los radicales, y cuando ganaron los radicales y entraron las cartas del mazo, empezaron las purgas ahí de bloques. Bueno, aquello fue la época más oscura y sangrienta de toda la Revolución Francesa, pero ahí en el tablero, empezaron a desaparecer bloques de influencia por todo el tablero. Y más o menos empecé a puntuar un poquito entre las guerras y cuatro tonterías y tal, pero es que yo llegué a la última ronda. Y en la última ronda, Miguel, que en la primera y en la segunda creo que hizo cero puntos, ya le vi yo que empezaba a maniobrar, a hacer la victoria realista, ¿sabes? Y dije, hostia, qué guay, tío, alguien va a la victoria realista. Digo, qué putada que sea yo el que le tiene que joder porque soy el que va primero de puntos. Y claro, digo, es que, digo, Miguel, tío, tú vas a la victoria realista. Y aquí es cuando le vi las dos cositas más ásperas que le veo al juego. Una es, que ya lo comenté en otra ocasión, que no puedes hacer la victoria realista o la victoria radical si no te tocan las cartas, ¿no? Porque tú puedes decir, yo voy con cero puntos y a mí me interesa ir ahora a la victoria radical o a la victoria realista, pero son dos victorias muy complicadas de hacer y si no te tocan las cartas, no las haces. Realista especialmente, a mí me parece que es la típica victoria que tú haces si los demás están despistados. Si los demás están muy atentos a esto, es muy difícil de hacer. Pero si andan despistadillos, es cuando les metes el rollo. Y puede pasar, pero tú estás a mayorías y a veces es lo que están haciendo los demás. Sí, como... yo creo que... La victoria realista no la he visto nunca. Y la victoria radical, yo creo que tampoco. Aunque lo dije ahí en la mesa, porque hubo un momento cuando ganaron los radicales, estaba el tablero, bueno, aquello era orgía radical, vaya, pero voto radical, voto radical. Y dijo Pablo, dice, me parece a mí que la partida se va a acabar. Digo, mira, es muy difícil que salga, ¿eh? Es que yo en las partidas muchas veces dices, vas a ir la victoria radical, pero es que te tienes que ir a 17 puntos. Y nos quedamos cortos 2 puntos, ¿eh? Nos quedamos a 15, una cosa así, que nos quedamos muy cerca. Pero se lo dije luego, le dije, es que es muy, muy complicado, es que no sé... las matemáticas del juego, porque no me he puesto tampoco a pensarlo, pero es muy difícil, y mira que son 26 estados, y París son 3 puntos, y dices, coño, no parece tan difícil, pero es muy difícil que salga la victoria radical. Y yo creo que las victorias estas especiales de radicales o de realistas, es muy difícil hacerlas si las haces tú solo. Creo que es no tiene muy, que haber dos. Creo que es dos muy... que piensen que la van a hacer y uno se la lleva. Yo creo que es muy, muy difícil que salga eso. Creo que a cinco jugadores es más fácil, porque es más fácil que se queden dos descolgados y digan, bueno, pues como estamos descolgados, a ver a los otros. Yo creo que ahí hay más posibilidades, pero son difíciles. Sí. Pero están ahí, que lo bonito es que están ahí, no sí. Que se haga. No, sí, eso está muy bien porque le da un aire, porque tú vas a cero puntos o vas a muy bajo en la tabla y te da un objetivo para seguir haciendo. Bueno, pues voy a intentar hacer la victoria real, voy a intentar hacer la victoria... De hecho, la victoria radical casi salió en el segundo turno, que el segundo turno es algo... O sea, no es algo previo. Que se busque, es decir, mira que ha salido, ¿sabes? Porque es que todo el mundo vota radical, salieron las cartas así y ya está. Yo creo también cómo estén barajadas, porque si la primera ronda hubo victoria realista, pues claro, ya por la típica compensación de las cartas, pues debería haber más radicales en la segunda. Pero vamos, a mí me parece un juegazo... Me gustaría igual jugarlo más a 5 personas. Igual a 4, como tú dices, esas dos condiciones de victoria. Pero bueno, la segunda pega que le vi, que esta sí que se la vi un poco más, es que tú en este juego no sabes quién va a ganar, ¿no? Porque tú estás viendo las votaciones y siempre se dice, es que no se sabe muy bien quién va a ganar. Y es verdad, hay veces que sí, hay veces que dices, bueno, aquí va a ganar a los radicales, seguro. Pero hay veces que estás ahí, va a ganar a los moderados, va a ganar a los radicales, está la cosa ahí. No te puedes poner a contar las 26 casillas. No. Y encima hay muchas que hay empates. Y dices, no sé muy bien lo que va a pasar. Los empates no se pueden ver. Yo creo que es por eso, por lo que hice los empates tan complicados de ver. Claro. Para que tú no puedas calcular quién va a ganar. Claro. Está bien, es lo que tiene el juego. Pero y aquí es donde viene un poco la peguilla esta que digo, que es que cuando estás resolviendo la votación, cuando estás a la provincia número 14 o 15, es cuando la cosa ya se para un poco, ¿no? Porque la gente empieza, a ver, ¿cómo va la cosa de votos? A ver, y aquí que hay un empate y tú tienes... Ya empieza un poco el análisis, ya que ahí sí que puedes ver un poco quién va a ganar, ¿no? Porque dices, que quedan 6 casillas radicales, 7 moderadas, y ahí sí que puedes ver un poco más. Entonces dices tú, no sé yo, si esto ya es jugador avanzado, ¿eh? Esto es tip para jugadores avanzados. No sé yo si las provincias que se votan después son mucho más importantes que las que se votan primero. Porque si tú... dejas un poco más vacías las primeras y te concentras en las últimas, que son las de abajo del tablero, sobre todo abajo a la derecha, tienes más poder de decisión, es decir, en estos desempates que estoy aquí metido, puedo inclinar... Rompo de este lado. Entonces, digo, no sé si en futuras partidas eso me va a... Porque me di cuenta de eso, ¿no? Dije, joder, si yo en vez de haber puesto los votos aquí, los hubiese puesto aquí, podría condicionar aquí un poco, porque además muchos de ellos eran muy igualados por 3 o 4 votos, digo, tenía que haber puesto más. Y ya depende un poco también, porque yo puedo pensar... Voy a ir más a las zonas del tablero de abajo, pero te tienen que tocar las cartas. Y eso es otro tema. Te tienen que tocar las cartas. Es un gran juego. Es una pena que esto no está editado ni nada. Creo que se pueden comprar copias en segunda mano, pero un poco más. Pero bueno, son dos pegas que yo creo que son ya un poco más de jugadas avanzadas, ya de mucho pensar. Igual con para cuando te afectan esas pegas, tú ya las has disfrutado el juego. No, hombre, yo lo estoy... 5 o 6 partidas. Yo lo estoy disfrutando. Yo me acuerdo en la pandemia, cuando no estábamos quedando, que decía, joder, pues cuando quedemos y tal, pues, tenía que mirar a ver qué juegos hay por ahí para que me apetezca jugar y tal. Pues, a mí no me apetece jugar un Liberté y un Fuché Magnate. Y tal. No me apetece jugar cosas nuevas. Pero bueno, muy divertido, muy divertido. Gané yo la partida. Antonio casi me come la tostada al final. Porque es lo típico que tú vas viendo los otros que van por debajo, pero hay uno de ellos que era Antonio, que digo, hostia, este me está comiendo la tostada, vaya. Y hubo un momento en que íbamos a la guerra, saqué la guillotina y dije, ese general, ha perdido la cabeza. Y él me guillotinó al mío y dije, mira, me da igual, la represalia la tenía totalmente asumida, pero tú no podías ganar esa guerra. Y eso me... vamos, yo, fíjate, yo en la primera ronda me llevé, que lo he dicho antes, me llevé el presidente, el de más influencia, y me llevé el segundo de la oposición. Bueno, pues en la última ronda, en la cuarta ronda, cuando tú ganas una provincia te llevas un bloque, ¿no? Un bloque que luego cuentas, ¿no? Dices, tengo 4 radicales, 5 moderados, 3... Bueno, pues yo en la última ronda me llevé un bloque de todo el tablero. Uno radical de una provincia, no me llevé más. O sea, en la última ronda no hice absolutamente nada. Y pesar de eso, con las rentas que tuve, gané, vaya. Eso fue espectacular. Nada, una partida, un jugazo. Está guay, porque este juego aparte es de los buenos de Wallace, que con una mecánica, porque no es nada, no hay reglas, muchas reglas ni nada, un par de cartas de evento y nada más, te transmite todo el rollo, porque al final no es la Revolución Francesa, pero es un rollo parecido lo que estás jugando, y está guay, está muy chulo. A mí me gustó mucho. Bueno, va a hablar tú de alguno, venga. Voy a hablar de dos juegos, pero hablo de uno primero y luego tal. Venga. Y voy a hablar de dos juegos de Friedman Fries. Y hago un disclaimer aquí. A mí no me gusta Friedman Fries. No me... ¿No te gusta la alta tensión o qué? No me gusta nada la alta tensión, lo odio. Yo no sé qué pasa, con quién lo tengo que jugar o qué pasa, pero me acuerdo de haberlo jugado y estar jugando y decir, no, este. Lo que me queda es 40 minutos de sufrimiento sabiendo que este ganó, porque... Lo he explicado muchas veces. En el Agrícola yo juego y en un momento digo, ganó este. Y luego cuando acaba la partida digo, ganó este por esto y por esto y por esto, aquí la cagué. Pero en el Alta Tensión yo soy capaz de jugar y decir, y me quedé corto en esta puja, ya perdí. Es muy... Bueno, no me gusta la Alta Tensión ni me gustan muchos juegos de Fries porque no son mi rollo ni me entusiasman. Pero en los últimos años sí que pasa que el tío este se ha quedado con la idea de que... La gente se ha quedado con la idea de que los juegos de este tío volan porque son diferentes y hace cosas nuevas, pero que luego realmente no son buenos juegos. Porque aparte es que lleva encadenados unos cuantos que son un poco cacas o chuchurrías o no sé qué. Pero coincidió que este verano me dio por pillarme dos juegos suyos. Uno, por lo que estábamos comentando antes, porque había una reseña del tío de Board Game News, el Eric V. Martin. El Eric V. Martin es uno de estos tíos que tengo que tener cuidado con ver sus vídeos porque a veces me convence de pillarme un juego solo por él. Fíjate, por ejemplo, él me convenció en su día de comprarme el Transeuropa porque recuerdo que estaba viendo el streaming de Essen, este que hacían en la BGG todos los años, y no en una reseña del juego, pero entre que grababan una reseña de un juego y otra, que están ahí hablando y tú los ves hablar, no sé qué, pues por el medio por detrás aparecía el Eric V. Martin con una copia del Transeuropa diciendo, lo acabo de comprar, y parecía el tío más feliz del mundo. Parecía súper feliz. Y yo dije, hostia, este juego tiene que ser estupendo, todo tiene que ser genial. Bueno, pues me vi una reseña del Eric V. Martin del Fayum, que es un juego que sacó hace un par de años. Y... claro, pues pasa lo que te estaba diciendo. Este juego en su día salió, no hizo ningún ruido. Las reseñas, al menos en España, no son muy buenas. Fueron pues esto es un juego de tal, esto... Pachá. Pero con el tiempo yo veo que se ha agotado la tirada. De este juego se sigue hablando, se sigue jugando. Al parecer en Alemania fue un exitazo y se agotó. Y el juego sigue ahí, y la gente lo sigue jugando. Entonces yo dije, y vi la reseña del Martin y dije, hostia, este juego... que estar guay, tiene que molar, tiene que tener algo. ¿De qué va el juego este? Pues el juego este es un deck building. Un deck building como dominio. O sea, tú compras cartas y te vas haciendo un mazo de cartas. Pero ¿qué pasa? Que las cartas tú te las compras, te las subes a la mano y luego vas jugando las cartas y llegado un momento cuando te quedas sin cartas tienes que recuperar las cartas. Cuando lo haces, te recuperas las tres últimas que jugaste solo. Entonces tú juegas cartas y las tres últimas te las recuperas a la mano. Más pagando dinero, recuperas más. Entonces es un deck building, pero no hay que barajar, ni hay que hacer historias. El juego consiste en hacerte combos con estas cartas que tienes, pero lo que mola del juego es que el combo que te haces no es un combo autista, que es no es un combo que tú te haces como en el Dominion, tu tablero de cartas que van haciendo cosas, sino que con las cartas que juegas hay un tablero que es común para todos los jugadores, y en el que tú vas jugando cartas y se hacen cosas en común. Y si tú te quieres hacer un combo, lo tienes que hacer en el tablero, con las cosas que tú te bajas y las que los demás también se bajan. Destruyen. Y entonces está guay, porque es como un deck building, pero no es autista, sino que tú vas haciéndote un combo con un rollo que se hace en el tablero. tiene también de raro el juego, que por eso yo creo que no ha triunfado, que tiene como 120 y pico cartas y cada una es diferente. Entonces, la primera partida que vas a jugar, saca una carta, la tienes que explicar, dices lo que hace, y eso hace que el juego vaya muy lento, muy ralentizado y tal. Y el Edgar V. Martin te decía, es que la clave de este juego es que no te tienes que saber las cartas. Esto es un juego que es como el Innovation o algo así. Juega con lo que te sale una carta. Es que claro, a lo mejor te sale una carta que te dice, vale, pues aquí tienes un pescador que te da un pescado. Resulta que tú no has visto pescados en toda la partida. En la primera partida te dicen, los recursos son estos tres. Y de repente dicen, y ahora tienes un pescado. Y dices, ¿y para qué vale pescado? No lo sabes. Entonces después sale una carta que sí, que puedes vender los pescados por dos dineros. Pero a lo mejor tú no tienes esa carta. Entonces, se crea una sinergia rara porque no todas las cartas salen en el juego y no estás seguro de cuáles van a salir y cuáles no. Porque las cartas se van descartando también. Y al final del juego, las últimas cartas son las puntuaciones. Las puntuaciones son cosas como hacer conexiones entre ciudades, enterrar una momia en los monumentos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor con lo que hemos construido en el tablero, eso no está. A lo mejor si no sale la carta de hacer puentes, no hay puentes. Entonces, como no hay puentes, no se pueden hacer conexiones. Nadie en la partida se ha puesto a hacer monumentos, pues no hay monumentos para enterrar la momia. Entonces esa carta de puntuación no vale para nada. Y entonces se crea un rollo muy... A mí me ha parecido muy interesante, porque tienes que hacer como un combo, pero... en el medio del tablero, cooperando con el resto de jugadores y compitiendo. Y al final no estás... ¿Cuántos jugadores? Tres funciona perfectamente. A dos incluso, pero tres o más. Tiene hasta cinco. Pero lo que mola es eso, que tú al final dices, hostia, pues aquí han hecho una red de carreteras con no sé qué, pues de puta madre, pues me cojo esta carta de puntuación y como habéis hecho esto, lo puntúo. ¿Tú crees? Y a otro le puede ir a un combo y no le sale. Entonces es una cosa rara. Tiene el mecanismo de coger cartas de la alta tensión, que salen unas cartas por número y se ordenan por el número. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor hay una carta muy alta que no suele salir, pero da la casualidad de como se han colocado así, pues esta carta tan alta que es tan buena sale al principio de la partida. Entonces nunca tienes la seguridad de qué va a salir, qué no va a salir, qué se descarta, qué no se descarta. Pues me parece un juego que es muy interesante. Suena interesante. Pero ¿tú crees que al que no le guste el Innovation le va a gustar este o tampoco? Hombre, está la gente que le gusta los deck buildings y tal. Es que ese es el problema, ese es el fallo que ha tenido el juego. Que el Eric de Martin decía, esto es como el Innovation, tú tienes que jugarlo y no le tienes que explicar nada a la gente. Tienes que jugarlo y decirle, estas son las cuatro cartas básicas que tienes. Y luego van saliendo cartas y las vamos viendo por encima. El problema es si tú les tienes que coger y decir, mira, estas son las cartas que hay, estas son las puntuaciones de final de partida que hay, esto es todo lo que hay, puede salir esta carta, puede salir esta otra carta, te vas a explicar cada una de las cartas que hace. No, es que no lo puedes hacer porque son 120 y pico cartas, cada una diferente. Entonces lo mejor es ir jugando, las cartas que van saliendo, pues te pueden hacer un combo o no, como en Innovation, un rollo parecido. Supongo que será con iconos todo, ¿no? No tendrá texto, ¿no? Sí, todo con iconos y bastante entendible. Y hay cosas muy raras, hay cartas que quitan jugadores, trabajadores de los otros, hay unos cocodrilos en medio de la mesa que los tienes que ir quitando y luego hay una carta que te permite sacrificar los cocodrilos y ganar puntos. Y esos combos, a lo mejor sale en una partida, pero en otra partida no. Yo he jugado partidas en las que de repente se construyen mogollón de ciudades y muy conectadas y no sé qué, y todos los monumentos. Otras en las que no se hacen puentes y esto ya no vale para nada. Y a mí me parece un juego diferente, por lo menos. Y este no ha fracasado tanto como otros del tío. Me parece que tuvo una buena idea. Bueno, suena interesante. Aquí en España no se ha editado, ¿no? No se editó. Se editó. Este, no sé por qué, no se editó en España. De hecho, si alguien quiere una copia, ahora acaba de sacar una segunda edición de... Mira, los dos juegos que voy a hablar del tipo este son dos juegos que editó hace un par de años y ambos los acaba de reeditar. Entonces los acaba de reeditar porque se agotaron y sigue habiendo demanda de ellos. No, suena interesante, la verdad. Lo voy a poner ahí en el radar, a ver si le echo un vistazo. Se lo compre otro. Este es para jugar con la copia de otro. Ah, no, por eso yo lo digo, que lo ponga en el radar, pero que lo ponga otro y que lo traiga a la quedada y jugamos. No, está bien, no, suena interesante. Yo la verdad que tampoco soy muy fan del Freeman Freeze, ¿eh? Cuando juega a la alta tensión no es una cosa tampoco que me encandile, pero bueno. Ya ha pasado, ya no tienes que jugarlo. Ese juego está... No, lo he jugado varias veces, de hecho, desgraciadamente. Ah, bueno. Pero ha habido veces que lo he jugado y como tú dices, cuando estás en la tercera ronda dices, este va a ganar porque tiene más dinero que nadie, tiene el control del tablero, está jugando a quedarse segundo o tercero todo el rato y para pegar el reprise final y ya está, que está más visto ya que el telediario. Pero bueno. Mira, voy a hablar yo de mi segundo juego, que también es un juego que también... hemos comentado aquí antes, que es el Tingus, que a ti también, tú lo has jugado también, ¿no? Bastante, ¿no? Juego este verano, justo, un par de partidas y está muy chulo, muy chulo. Yo jugamos una vez antes de la pandemia y cuando estaba sacando el Tingus aquí Miguel, ¿no? Empieza a decir, si este jugamos una vez, bueno, es que la partida que jugamos, dice, fue un desastre, dice, porque acabamos todos en negativo menos Iván, que acabó en positivos y ganó. Y digo, hostia, no me acuerdo de eso, ¿sabes? No me acuerdo de eso. Y cuando empezó a explicar la regla, dice, sí, mira, aquí tienes una cosa que no riesgos, mira, esto es la gasolina y unas caras. Digo, hostia, ya me empiezo a acordar, ¿sabes? Me empezaron a venir flashbacks de la partida y digo, sí, joder, que sí me acuerdo. Me acuerdo que en este juego era estar jugando y de repente sacaba una carta, paga no sé cuánto, y cada vez que pagabas tenías que coger crédito, bueno, y aquello era un horror, vaya. Y llegabas a una de las. Para que veas lo diferente que es el juego, una de las partidas que jugué yo este verano. No salió ni un solo evento de los negativos. Claro. Un solo evento. Había un tío que estaba corriendo riesgos como un loco porque era su primera partida y ese tío ganó. No. Que todos los eventos que había negativos le salían a gente que no le compensaba jugarlos. Claro. Entonces no hubo ninguno en toda la partida. Y fue la mejor, pues mierda. Pero yo es que cuando empezó la explicación, porque empezó la explicación tal, me quedé pensando, me empecé a acordar, ¿sabes? Ya me acuerdo, me empiezo a acordar, joder, claro, por eso acabamos en negativo, porque no tenía un duro en toda la partida, bueno, tal, tal. Y empezamos la partida y en la primera ronda es un juego de aviones, de crear rutas comerciales y cobrar dividendos y empezamos la partida y llegó la primera ronda Miguel, que se jugó el jugador inicial, y dice, venga, voy a sacar un avión, saca un avión, y dice Antonio, que era el segundo jugador, va, yo paso, no voy a pujar. Y dice Pablo, dice, yo voy a pujar uno. Y digo, oye, pero bueno, ¿pero esto qué es, tío? Porque Miguel llevaba 10 minutos entre la explicación contando la partida que jugamos. Y durante la explicación estaba diciendo, es que estos tíos pujaban 40 en la partida anterior. Claro, y por eso acabamos en negativo. Digo, vamos a ver. Digo, si pujamos 40, no es porque yo de repente pegase un puñetazo en la mesa y dijese 40 por este avión, es porque uno pujaba 10, otro 20, otro 30 y yo pujaba 40. No es porque a mí me apetecía pujar 40, ¿eh? No, hombre, pero es que, joder, acabáis en negativos y no sé qué. Total, que les metió el miedo en el cuerpo y ahora de repente dice Antonio Paso, dice uno. Digo, ¿cómo que uno, tío? Digo, ¿pero esto de qué estáis? Y dije yo 10 o 12, no sé qué. Dijo, ah, pues uno más 13, me lo llevo. Digo, joder, si se la llevo baratísimo. Claro, empezó a hacer la primera jugada, esa típica de bajo la carta, descarto la otra, me cobro 40. Digo, mira, es que le estamos dando la partida a Miguel, coño. Digo, es que acaba de hacer una jugada que ha pagado una mierda y de repente ahora en la mano tiene 60 o 70 de dinero. Es que nos va a destrozar en las pujas. Es que aparte pasa una cosa en ese juego que si a veces entra dinero y a veces no, porque si la gente está en negativos o le vienen desastres, la gente no tiene pasta. Entonces, claro, a lo mejor las pujas de repente son 30, 40, tal, te vienen un par de desastres, te reajustan, claro, y de repente las pujas empiezan a ser a 10, 10 sí. 15. No, pues empezaba la partida y ahora se llevó él y tenía dinero en la mano. Luego, claro, saca el siguiente jugador, saca un avión, se lo queda a Miguel, porque claro, era el único que tenía dinero en la mano. Luego empezaron, venga, voy a pedir un crédito, no sé qué, saca tal, se lo lleva a otro. Claro, nos íbamos pisando el turno, Miguel había hecho su primer turno perfecto y los demás nos íbamos pisando las pujas porque íbamos pidiendo créditos, o sea, iba pidiendo créditos para pujar por la anterior. Y dije yo, joder, por la primera ronda me veo yo sin aviones, sin acciones, sin nada. Bajé un avión, se lo pujó otro, digo, bueno, mira, pues, digo, yo pensando, joder, esta partida va a ser un desastre, vaya, porque... Y claro, a mí una cosa que me flipa este juego es que, bueno, se lo explico a la gente también, te da una mano de cartas al principio y esa mano de cartas es para toda la partida, es todo lo que tienes. Las sí, cartas son o aviones que vas a sacar a subasta y se subastan entre todos los jugadores, o putadas que van a ocurrir para las compañías, que si choques, que si huelgas, que si falta de combustible, y tú eso lo ves, tú sabes, ostras, pues en la área roja tengo dos huelgas, voy a construir mi aviación de manera que las huelgas me hagan menos daño, claro, o los choques me hagan menos daño. Una partida que jugamos nosotros también este verano, sí, hubo un tío que cogió y dijo, hostia, tengo dos choques, pues voy a ir a aviones súper seguros. Y cuando llegó la ronda 2, el tío, choque y choque. Y fue un hostia, vaya hostión que claro, nos han mandado aquí. No, claro, es que es lo que pasó. Nosotros jugamos la primera ronda, yo no me llevé ningún avión. Dije, bueno, voy a pedir un crédito, me quedo aquí. Cuando hay una puja voy cogiendo aviones o algo, porque lo que no voy a hacer es gastarme un dineral. Claro, empezó la segunda ronda, todos ahí inflados de aviones, y dije, yo, bueno, esta es la mía, ¿sabes? Saqué la carta del fuel y dije, venga, a cobrar aquí, a pagar por fuel. Y claro, ya la gente, como tú dices, ¿sabes? Empezaron ya, joder, pues todo el dinero que tenía aquí, pues tengo que, como tenían todos aviones menos yo, pues todos a pagar. Y claro, ya fue un poco ahí cuando empezamos a coger un poco la dinámica de la partida. Y fue cuando yo me di cuenta de lo importante del juego este, que es... Porque tú piensas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mitad de la partida estábamos con... Decía mi amiga, joder, es que no mandáis aviones al extranjero, ¿no? Y decía, coño, es que... Joder, pero es que mira, son 40 puntos de esto y 10 de esto y 10 de esto son 70 puntos. Claro, pero es que el meollo del juego este es que hay acciones que te van a dar dinero. O sea, yo hacía acciones que podía elegir una acción que es, voy a hacer esta acción que me va a dar 20 de dinero porque tenía el income muy alto. Yo fui a una jugada de intentar hacer el income muy alto y hacer muchos viajes. Puedo hacer esta jugada que me da 20 de dinero o puedo hacer esta otra jugada que al final de la partida me da 40 puntos. ¿Sabes? Y es un poco, es la gracia, para mí yo creo que es la gracia del juego este, que tú tienes que elegir o dinero en mano ahora y con eso voy a hacer acciones y voy a cubrirme contra las putadas que me tiran los demás y voy a aprovechar para tirar ya mis putadillas. O voy a hacer acciones de que al final me van a puntuar un montón, pero me arriesgo a no tener dinero ahora, claro. Y es un poco, yo creo, el equilibrio, porque por ejemplo Miguel jugó un montón a las acciones al extranjero, jugó un montón a esta ciudad tal, pero claro, arriesgándose al dinero, empezó todo el mundo ahí a tirar eventos, le pillaron un par de veces, claro, cuando le levantó al final el cartoncito, tenía aquello, todas las deudas esas que tenía de los créditos, tenía 1 millón, vaya. Y tenía más aviones, bueno, es exagerado, ¿eh? Yo es que a mí me parece que el kit del juego es ese. Como tú dices, también tienes que leer un poco la mesa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, durante la partida hubo un momento en que tenía una huelga y dije, voy a hacer una acción de comprar llaves. Hostia, macho, eso fue el pánico. Se desató el pánico. Vamos, si hubiese un track de valor de las llaves... Si hubiese disparado, vaya, porque es que la gente empezó, llaves, sí, yo voy a coger llaves también. Digo, coño, yo pensando, joder, si he hecho más daño, yo creo, con la acción esta, he hecho más daño que tirando la huelga, vaya, porque la gente está perdiendo el tiempo en comprar las llaves. Igual yo no tenía en ese momento ninguna acción que hacer. Me encanta este juego que todo es relativo, o sea, tú puedes tener una compañía con mucho riesgo, pero si los demás tienen mucho riesgo, a ti te da igual. O sea, si nadie va al track de internacional, no pasa nada. Si va uno solo, ahí sí que hay un problema porque ese tío se va a llevar muchos puntos. Pero si la partida va a ir cambiando y se compensa según lo que va saliendo. Y a la vez lo que mola es que tú tienes las cartas y ves todo lo que va a salir. O sea, tú sabes qué va a haber. Y incluso te puedes plantear eso como nos hicieron a nosotros, ganar la partida de forma estratégica. Es decir, yo voy a hacer una compañía que tenga mogollón de combustible y en la era 2 voy a jugar dos cartas de fastidiar combustible a todo el mundo. Y el que no tenga combustible, está fuera. Claro, no, sí, está claro que cuando le coges las cartas iniciales tienes que coger un poco esa estrategia. Yo te digo que fui, y mi estrategia fue, al principio, como vi las cartas y vi que no tenía aviones, digo, pues aquí voy a pencarle los otros iban a pencarse, y encima llega un momento en que la gente se tiene, hubo un momento en que tú tienes dos cartas y tienes dos, porque le pasó a Pablo, tenía dos cartas que eran dos putadas, y decía, tengo que tirar la que menos me duele a mí, y él tiró una que le dolía a él, los demás pagamos todos 20... Pero es que yo luego tiré otra putada y otra vez a pagar y claro, decía, joder, yo no tengo, ya me han pillado y tal, igual. Claro, cabrones, pero yo es que se lo dije a Miguel, le dije, ¿sabes que me habéis pillado sin dinero? Digo, claro, cabrón, digo, es que yo también me interesaba también hacer las acciones de irme al extranjero, me interesaban las acciones de irme aquí, que son 20 puntos, porque es una ciudad mayor, son 20 puntos al final del juego, en vez de 10 que he cobrado en mano por hacer esta acción, pero claro, hay que balancear un poco el decir... me van a pillar, necesito dinero en mano o me voy a los puntos del final de la partida. Claro, si vas a una cosa y te pillan, pues macho, mala suerte. Si vas a una cosa y te sale redondo, claro, no tienes problema. Pero me gusta mucho el juego. Está muy guay este juego, me parece redondo. Hay dos cosas que me hacen mucha gracia, que el tío este, se nota que ese, bueno, el diseñador es Matt Calkins, que es un tío que es millonario, que es el CEO de Oracle. ¿El quién? Es el CEO de Oracle, es el tío del Sekigahara. Y claro, el tío este es millonario, entonces hay cosas que mete que se ve que son de su mentalidad de empresario millonario. Porque, por ejemplo, eso de que tú te puedes endeudar, como los juegos de Wallace, pero si te endeudas voluntariamente, en plan de yo pido una deuda, pues paga, pierdes 20, pues ya está. Si te endeudas porque te apremia la situación y porque te han jugado una putada, la deuda es mayor y claro, debes más. Y eso es súper realista, porque en el fondo tú cuando pides un crédito de buen rollo, no es lo mismo que si vas al banco y dices, ostras, que necesito el dinero para mañana. Claro. Sí, sí. Está muy bien. A mí me gustó mucho. Luego también lo de que, joder, en todos los juegos, cuando tú mejoras un juego, o subes un personaje de nivel, tú lo que haces es, te compras cartas que te dan bono. Le meto esta carta que es mejor, le meto esta carta que no sé qué. Y este tío dice, no, las empresas no funcionan así. Entonces tú tienes una empresa que empieza con cartas de mierda, con cartas que le quitan cosas. Entonces en plan de, yo tengo una compañía, pero esta compañía, uy, es que da dividendos generosos, así que no gano dinero con ella. ¿Cómo que no gano dinero? No ganas dinero. Y además haces paradas y esto es una mierda. Y te pasa esto y además tu primo lo tienes contratado y te hace un desastre. Está robando. Y lo que haces, no es mejorar tu compañía, es quitarle las mierdas a la compañía. Y eso a mí me mola mogollón, me parece súper chulo. Y aparte cuando lo explicas la gente se queda flipada. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué compañía de mierda tengo aquí? Yo creo que es un juego que tiene una mala primera partida, ¿eh? Porque yo la primera partida que jugué me gustó, pero no le ves un poco la dinámica del juego. En esta segunda partida, y mira que ha pasado tiempo, y así que me gustó. Además que gané, que es otra cosa, que también me hace que te guste. Yo el otro día estaba diciendo en Twitter a los chavales que si cuando les gustaba y tal, que hay que enseñarles que es lo mismo ganar que perder. Mentira, mucho más divertido ganar. Ganaste las dos, no te van a volver, así no vas a hacer que te vaya la gente a tu casa a jugar. Gané, vamos, en la segunda, yo no lo tenía, la del Liberté sí lo veía más claro, pero la del Tingus no lo tenía nada claro, porque ya digo, Miguel tenía un montón de Major Cities, un montón de tal, pero es que cuando levantó el biombo este que oculta lo del dinero, tenía ahí, tenía una colección, tenía como 10 créditos, una cosa así, una brutalidad. Yo tenía uno, ¿sabes? Decía, joder, es que tú solo has pedido uno. Digo, claro, el primero que pedí en la primera ronda. Digo, es que he estado jugando a tener dinero en la mano y pagar mis deudas, no a que las pague el banco, como habéis hecho vosotros, cabrones. La verdad es que estuvo guay, pero no, yo hice 200 y pico puntos, ¿eh? No te creas que hice poco, ¿eh? Pero es lo que dices tú, es un juego que está guay cuanto más partidas le juegas. Porque hay un momento que tú ya sabes qué cartas hay y estás viendo al otro diciendo, este tío está subiendo mucho combustible, seguro que tiene cartas de no sé qué. Claro. Las pujas, como todos los juegos de pujas, se ajustan más cuanto más juegas. Entonces claro, es que además ves el juego y dices, Miguel se ha quitado la carta de pagar más uno de gasolina y los otros no nos han quitado la carta de más uno de gasolina. Estos son nuevos, no saben que ahora va a venir la OPEP y les va a reclamar el dinero. Pero vamos, me gustó mucho, ya digo, además cuando ganas, por mucho que le digamos a los niños que es lo mismo ganar que perder, no es lo mismo, es más divertido ganar. No pasa nada si se pierde, pero hay que jugar para ganar, siempre con la victoria en mente. Yo si jugase con alguien y me dijese, yo es que no, me da igual ganar que perder, digo, contigo no juego, Porque yo juego a ganar, lo que pasa es que cuando pierdo tampoco me cabreo. Bueno, pierdo para yo juego a ganar, lo que pasa es que hay algún momento en una partida cuando ya ves que no vas a ganar, que dices, bueno, yo no voy a ganar, pero esto lo voy a hacer, por lo menos. Me voy a llevar esta mierda. Pero este se va a acordar de mí. Ah, no, eso no. Y se va a acordar de mí. Este se va a acordar de la puñalada que le voy a pegar. Yo siempre me acuerdo, hubo una partida al Civilization que jugué hace muchos años, que entré por el club y alguien me dijo, oye, este se va de la partida al Civilization, ¿te puedes apuntar? Y yo, bueno, yo me apunto. Y el tío se iba porque le habían dado una paliza y estaba ahí muerto. Entonces yo me senté, cogí al de al lado y al de al lado, le dije, bueno, yo no voy a ganar, vosotros dos tampoco. Está claro. Bueno, venga, Roy, cuéntanos tu segundo juego, venga. Segundo juego de Freeman Freeze. Pues otro juego del que había oído hablar. Esto es un juego familiar, que nadie se... Esto es un juego familiar para jugar con niños o para jugar en una horita. Otro juego del que había oído hablar bien en los últimos años del tío este es un juego que se llama Fast Slots, Perezosos Rápidos, que es un juego de animalitos, de estos, de Freeman Freeze. ¿Este juego? Pues este juego viene a ser un juego de viajes, un juego de transporte. Y realmente lo que es este juego es el viejo Elfenland. ¿Tú lo has jugado, ese juego? No. Pues el Elfenland es un juego en el que antiguo, que es un juego de viajes, que tú lo que haces es, empiezas en una localización y tienes que visitar todas las locaciones posibles y el que primero lo haga es el que gana. Pues el Fast Slots este es lo mismo. Tú eres un... Bueno, el tema es una gilipollez. Tú eres un perezoso que tiene que ir recorriendo un resort turístico comiéndose las hojas de los árboles. Pasa que como eres un perezoso, tú no te puedes mover. Tú no te mueves, vas muy lento. Lo que tienes que hacer es saltar a la chepa de los animales que hay en el juego y moverte con ellos. ¿Y de qué va el juego? Pues nada, vas comiéndote las hojas y el primero que se coma todas las hojas del tablero es el que gana. ¿Qué pasa? Pues que te tienes que ir moviendo con los animales. Y los animales, cada uno funciona de una manera distinta. Pues el elefante se mueve muy poquito, pero te lanza. El águila vuela, y va por todo tipo de terrenos. El delfín va muy rápido, pero solo se puede meter por el agua. Entonces tú, lo que haces según turno es muy sencillo. Robas tres cartas de animales y luego juegas las cartas de un animal. Ese animal lo mueves y si te pasa por al lado, te agarras y lo vas moviéndote con él. Y el juego no tiene más. Es un juego muy familiar de carreras. Simplemente lo que vas haciendo es... me cojo tres cartas, juego un animal y me muevo hasta aquí. Y cojo una hoja. Vale, pues ahora va el siguiente. Lo he jugado un par de veces, me parece un juego rapidito, simpático y chulo. ¿Qué tiene? Que lo he jugado a dos jugadores mucho con mi mujer y a dos jugadores está bien. Empecé a ver que con cuando más jugadores, lo he jugado a tres y quiero jugarlo más porque creo que son cinco. Cinco tiene que estar guay, con cuatro tiene que estar guay. Porque ese juego de lo que... Si tú juegas, simplemente es un rollo de optimizar. De juego mis animales y ya está. Pero cuando juegas a 5, claro, tú vas a mover a los animales, pero entre que te vuelva a llegar el turno, ha llegado otro tío que ha dicho, el elefante ese que tenías ahí, ahora me lo llevo yo para otro lado. Y te quedas sin él. Entonces, pues claro, ahí está la gracia del juego. El hecho de que todos están moviendo los mismos animales, no tienes tú un medio de transporte, sino que son compartidos. Y ahí está la coña del juego. Bueno. Además, la gracia de que te vienen como 12 animales o así, y cada uno funciona de una manera distinta. Y en cada partida tú vas a coger 6. Entonces, entre que tiene mapas modulares, y que el mapas modulares con terrenos e historias y no sé qué, y que eliges 6 de 12 animales, pues las partidas te salen diferentes, y tú todo el juego es ver lo que hay y decir, vale, yo me voy a colocar aquí y me voy a hacer mi ruta así, dando una vueltecita por aquí, no sé qué, y llego aquí. Y es lo que tiene. O sea, es un juego que las partidas duran una horita. Y a mí me parece que oye, que está apañado. Y este sí que lo recomiendo. Para jugar con chavales, perfecto. Yo es que este no me llama mucho. No, esto no es para ti. Esto no es para ti. El chaval ya está explicado antes me llamaba la atención. Yo es que la Elfenland no jugué porque creo que es un juego que al poco de entrar yo en la afición, vino uno y dijo... Este juego ha ganado el Spiel des Jahres, esto es una basura. Y bueno, se cogió una mala fama todo el mundo. Elfenland, este es una basura. Y nunca jamás lo jugué porque todo el mundo decía que era una basura. Supongo. ¿Sabes que era qué un pasa? Poco... El Elfenland es uno de los juegos favoritos de mi mujer. Mola mogollón. Entonces, yo jugué al Elfenland hasta la muerte. Y a un momento lo vendí. Es de estos juegos que he vendido diciendo: lo regalaste. Es que así no lo jugamos más. Estaba cansado. Le dijiste a tu mujer que la había vendido, pero la habías tirado ahí en el contenedor de la esquina, ¿no? No, lo hablé y fue en plan, esto lo he vendido, no puede ser. Este juego no lo quiero ver más. Y cuando salió este, yo dije, bueno, pues esto es casi como un Elfenland, entonces esto me lo van a jugar. Y de hecho, mi mujer me lo juega a dos y lo jugamos de vez en cuando y guay. Pero bueno, es como una versión del Elfenland, pero mejorada. Si te gusta el Elfenland y te gustan este juego de optimizar rutas y optimizar los movimientos con animales y no sé qué, pues te puede funcionar. Y pero esto es un juego familiar. Yo creo que esto con un chaval de 6 años lo puedes jugar perfectamente. No, suena, tiene pinta por lo que está diciendo. Pero vamos, el otro, el primero que os he hablado, me ha gustado mucho más que este no. Yo creo que te va a encajar mucho más. Sí. Está muy bien. Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque ya... ¿Has cumplido? Sí, ya hemos cumplido, yo creo. Pues nada, yo creo que ahora... Después voy a hacer un post-mortem del videojuego Android este que hice. Pedazo de videojuego. Podéis que descargarlo. Bueno, luego hablaré de eso. Y nada, te voy a despedir, Roy. ¿Quieres recomendar alguna cosilla antes de irte o no? ¿Has visto alguna película chula o alguna serie o no? ¿Me pillas? espera, ¿qué he visto? Mira, yo te voy a recomendar una que vi ayer. Hombre, esto que además no se habla nada, que es de estas raras de la BBC. Hay una serie de la BBC que está muy chula, que se llama Vigil, que es de un submarino, que muere alguien en un submarino, y mandan a un detective ahí a investigar de Scotland Yard. Y vimos ayer el primer episodio y me gustó. No me gusta recomendar series cuando solamente he visto un episodio, pero... La premisa está muy chula, ¿eh? Muy chula. Y salen actores famosos. Bueno, yo creo que en Inglaterra pasa como aquí en España, ¿no? Que cuando has visto varias series de inglesas, dice, este es el de no sé qué, este es el de no sé qué, este es el... Ya te suenan todos, ¿no? Y dices, joder. A mí eso me pasa con Doctor Who, que como sale, claro, en cada episodio sale gente distinta, de repente digo, tío salía en Doctor Who un episodio. Y sí, claro. Sí, efectivamente, salía ahí haciendo de hombre lobo. Sí, sí. Bueno, pues aquí nosotros ahí estábamos viendo la serie y decía, mira, este es el de la película esta de los policías de asuntos internos. Este es el de que hacía el otro día la serie de clásica aquella época de no sé qué. Este es, joder, digo, es que ya sabes a todo el mundo. Bueno, sale muy famosa la que hacía de Ygritte de Juego de Tronos, la de You Know Nothing, ese Jon Snow, la de No Sabes Nada, Jon Snow, esa, la que era, que también salía en The Good Fight y eso también. Sale un montón de actores famosos. Pero vamos, yo solamente he visto el primer episodio, pero me ha gustado mucho. Pero bueno. Yo, es que ahora en series es que casi no tenemos tiempo. Yo estoy viendo The Crown, que no está mal. Está muy bien, me gusta mucho. Es que yo voy por la tercera temporada, a ver cuándo llega Diana y todo el rollo este. A mí esa serie me gusta más de lo que me debería gustar. Es una serie esa que me puse a ver y dije, este seguro es un rollo aquí, ¿a quién le importa? Hasta... Oye, luego lo ves y dices, coño, oye, qué interesante, claro, esto que ha pasado, que no tenía ni puta idea que había pasado, ¿sabes? Ese es el tema, es que a mí la familia real pues me puede chupar un pie. Pero luego al final te tienen un capítulo que te hablan de, oye, pues que hubo un intento de golpe de estado en el 60 que se rumoreó. Yo, hostia, no sabía nada de esto. Te ponen a hablar de... que un desprendimiento en una ciudad minera en Gales y hubo no sé qué, y esto fue un escándalo de la hostia. Yo decía, hostia, yo no sabía nada de este tema. Y eso es a mí lo que me resulta interesante de esa serie, más que el trasfondo de la realeza, que a mí me da un poco igual. Eso pasaba en la primera temporada, cuando decían, había un episodio que se había una niebla en Londres que se veía... Y tú decías, coño, tío, claro, de ahí viene lo de la niebla. Por eso te pasa lo mismo que a mí, es más interesante por lo que va pasando, que no tienen ni idea, que lo de la familia real, que luego es más rollo. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo, vamos ahora al postmortem este y nos vemos en un par de semanas y todo bien. Gracias por venir, Roy. Hasta luego. Bueno, esta es la sección final de cierre. Voy a empezar primero diciendo que la sección inicial, bueno, la estoy escuchando porque esto está grabado después. Y bueno, se nota que ha habido un parón y hemos estado tiempo sin hacer nada porque yo me noto muy, muy disperso, muy rígido, pero bueno, estas cosas ya irán mejorando con el tiempo. También la calidad de sonido no es todo lo que me hubiese gustado, pero cometí el error de probar un micrófono nuevo que tengo que no me funciona, que lo utilizo para otras cosas y es más cómodo, pero no da tanta calidad, creo, como este, que es el viejo y el viejo micrófono de toda la vida. Pero bueno, estas cosas supongo que se irán mejorando con el tiempo. Esto es la sección de cierre, que ya sabéis que hablo de cosas que no tienen por qué tener estar relacionadas con los juegos de mesa. En este caso sí tiene cierta relación, porque voy a hablar de una aplicación que estuve haciendo este verano para Android. El caso es que esto es como un post-mortem, ¿no? Los post-mortem no suelen hacer la gente famosa que hace proyectos interesantes y que luego van, por ejemplo, a charlas y explican lo que ellos han hecho, ¿no? Y explican las cosas que han hecho bien, las cosas que han hecho mal, porque eso siempre ayuda a los demás. Bueno, pues esto ni es un juego famoso ni es nada, pero bueno, me parece interesante hacer un poco comentar el post-mortem porque creo que a alguien le puede resultar interesante, ¿vale? Todo esto empezó cuando un día Fran Garea, Fran FG, me parece que es su usuario de Twitter, puso en la BSK, en la BGG, en Twitter, puso que había encontrado, no sé exactamente dónde, hay unos PDF por ahí online que puedes encontrar, porque yo luego lo estuve buscando, hay unos PDF online que puedes buscar con artículos donde Sid Sackson publicaba en revistas juegos y en algunos PDF y en revistas antiguas, supongo. Pues claro, esto está un antiguo de los años 70, te dije que ir, los años 60. Publicaba juegos. Los juegos, en este caso, uno de los juegos que publicaba era Oil Strike, que es un juego de pen and paper, de lápiz y papel. No es el Roll and Write este que tenemos ahora, sino es un pen and paper. Me recuerda mucho, que no sé si será suyo, igual lo tenía que haber mirado antes, lo que se jugaba mucho en el colegio, que cogías un papel cuadriculado, ¿no? Y hacías eso, te ponías un palote y el otro ponía otro palote, ponías un palote y el que cerraba ponía otro palote y se anotaba un punto, ¿no? Pues así un poco de este estilo creo que son estos juegos de pen and paper. Y el Oil Strike este, lo mismo, pero era con dos dados de 6. La mecánica del juego es muy similar. Un jugador elige una zona, luego el otro jugador elige, tiene que ser una zona de 2, hay zonas de 2 a 4, pozos petrolíferos. Un jugador elige una zona de 2, el otro jugador puede elegir una zona de 2 y 3, y luego ya todos los turnos son iguales. Cavas dos veces y eliges una zona. Y así hasta que se acaban las zonas, y cuando se acaban las zonas se sigue acabando hasta que se acaban los pozos petrolíferos. Para saber si en un pozo petrolífero te sale petróleo, tiras dos dados de 6. Si sale más de 7, 8, 9, etc., sale un pozo petrolífero. Con la salvedad de que tienes un +1 a la tirada por cada pozo petrolífero adyacente que haya, incluso en diagonal. No solamente en ortogonal, sino en diagonal. Sea del jugador que sea. Con lo cual eso da pues una mecánica muy interesante, que es elegir los terrenos, saber dónde picar, porque si picas aquí petróleo y sale petróleo, pues le estás igual beneficiando a unas zonas que tiene el otro. Y bueno, tiene su mecánica de juego, tiene su miga, tiene su gracia, y es un juego que solamente leyendo las instrucciones me pareció muy interesante. En ese momento estaba toqueteando mucho con el Godot y dije, voy a intentar hacer una implementación, porque este es un juego de pen and paper, lo cual quiere decir que cada vez que juegas tienes que imprimir una hoja, porque no es el juego este que he explicado yo antes, que poner los palitos hace con papel cuadrícula. Tienes que tener una copia del papel. Entonces tienes que hacer fotocopias, etcétera, etcétera. Tienes que andar con lápices, y pensé, este es un juego ideal para hacer un port a Android, porque pues jugar en un móvil con una pantalla que sea un poquito grandecita, pues jugar perfectamente, tampoco hace falta que sea un pantallón, o pues jugar una tablet. Yo una tablet no lo he probado, bueno, salvo en el emulador sí lo he probado, es exactamente igual, pero se ve más grande. Es una ventaja de la tablet. Pero el caso es que este era el proyecto. Me pareció muy interesante, me parecía que podía ser una buena adaptación a Android, y sobre todo cubre un poco el juego típico de Android, ese que tú pones una tablet en medio, no hay información oculta y puedes jugar. Es muy interesante, porque el otro juego que hice de Android, que era el de los piratas, ese que sacas, que es una especie de piedra, papel o tijera, pero con piratas, sí tiene información oculta. Entonces no puedes jugar dos jugadores con la misma. Puedes hacer una ventanilla que se cierre, pero es un rollo. Entonces el otro sí que tenía sentido el hacer, cada uno juega con su dispositivo, simplemente vas haciendo las acciones y ves la mano que va jugando el otro con un soporte de red, y eso sí tiene mucho sentido. En este no le veía tanto sentido el hacer un soporte de red, porque creo que es más interesante poner el dispositivo entre los dos y jugar. Mi plan era ese, y si acaso en un futuro pensarme si hacer algo de soporte de red, que luego eso no prosperó ni, o sea, no es que no lo vaya a hacer nunca, pero creo que no tiene sentido, porque para mí el tener la aplicación que funciona así es más que suficiente, ¿vale? Entonces, como no le veo mucho sentido el tener que jugar con un tío de Australia por red, pues además requiere un servidor, requiere una serie de cosas que no, que hay que contratar, son pagos permanentes y esa cosa no me interesa hacer, ¿vale? Lo interesante, pues en ese momento estaba haciendo cosas con Godot, el otro juego que hice lo hice en Unity, y bueno, dije, lo voy a intentar hacer con Godot. Me ha funcionado muy bien el Godot, me gusta mucho, incluso creo que me está gustando más que Unity. La ventaja de Unity es que hay documentación de todo. O sea, hay tanta gente que usa Unity que si tienes un problema tú buscas documentación y te sale de todo. Godot, la verdad es que he descubierto, es muy sorprendido, que también hay muchísima documentación, hay muchos foros, hay mucho, y es muy interesante, ¿vale? Yo lo que hice en este juego, que es un poco lo que estoy haciendo cada vez que hago un proyecto, es empezar con un pequeño prototipo. Es decir, si en el juego hay 16 zonas y hay 50 agujeros, ¿no? Digo números por decir algo porque no me acuerdo exactamente, pues no haces todos, ¿vale? Dices, voy a hacer unos cuantos agujeros, 5 o 6 agujeros, y voy a hacer dos o tres zonas. Y vas probando la mecánica básica de pincho en una zona, pincho un agujero, pincho, que todas esas, que la mecánica básica vaya funcionando. Una vez que la mecánica básica vaya funcionando, poco a poco es repetir lo mismo, ¿vale? No lo hago todo de golpe. Primero porque muchas veces no sabes exactamente lo que necesitas, ¿no? Godot es un lenguaje de programación que yo no había manejado nunca. Bueno, no es un lenguaje de programación, es un entorno de programación que no había manejado nunca. Y tiene muchas cosas. Tiene las áreas de contacto que tú pulsas y te hace unas respuestas. Luego puedes hacerlos de otra manera. Puedes hacerlo por físicas. Tiene un montón de maneras que lo puedes hacer. Incluso puedes hacerlo simplemente por coordenadas, que también es otra de las cosas que también uso, ¿no? Si pulsas en tan coordenada la pantalla, está el agujero. O si pulsas en este objeto, que este objeto te devuelva, un poco probando las mecánicas básicas. Una vez que tenía eso funcionando, es repetir lo mismo hasta que llenas los 16 bloques, lo cual suele ser una de las tareas más pesadas en la programación. Para mí, la parte más interesante es cuando intentas descubrir cómo hacer que te funcione algo, y una vez que ves que te funciona algo, repetirlo todas las veces que te hace falta hasta que completa lo que te hace falta para el juego. Pues podría ser en otro tipo de juegos, podría ser, por ejemplo, una vez que el mapa te funciona, pues hacer 7-8 mapas, ¿no? Pues que sería un poco más rollo. Esto es un poco lo mismo, repetir hasta hacer los 16 zonas, con todos los agujeros, bueno, eso son unas instancias, pero que aparezcan los agujeros correctos en las zonas, etcétera. Luego, viene un poco lo que es la parte más de programación, porque esto es la parte más visual de Godot. Godot es una herramienta de programación de videojuegos y pones un dibujo, pones un objeto de física que cuando pulses te devuelva un valor. Eso es un poco más la parte más de entorno, ¿no? De ir haciendo clic, poniendo las cosas, poniendo las piezas, etcétera. Luego ya viene la parte de programación, que es donde hacen la mecánica de los turnos. Tienes que hacer pues que puedas cavar un agujero, que puedas cavar otro agujero, que puedas elegir una zona y que vaya alternando entre los jugadores. Y tienes que hacer también todas las excepciones que tenga el juego, que suele ser lo más tedioso, ¿no? Por ejemplo, si los turnos son de una manera, tú haces el ciclo de cavar un agujero, que el otro jugador cabe, que el otro jugador cabe, que el otro jugador cabe. Y elegir la zona. Pero claro, el setup es diferente, el setup tiene una zona diferente. El final del juego, cuando se acaban las zonas, también cambia un poco. Cuando a un jugador se le acaban los agujeros, también. Todas estas cosas son de programación. Tengo que decir que no ha sido complicado, porque es muy obvio todo. Tienes que llevar la cuenta de todos los agujeros que tienes, de todos los pozos que tienes, los que has cavado, los que no, cuáles puedes marcar, cuáles no. Todo esto es programación pura y dura. No ha tenido mucha historia. El ciclo del juego, ya digo, con las fases que tiene, es un poco lo más rollo, sobre todo para testear. Porque el setup inicial es muy fácil de testear, pero el final del juego es más difícil de testear, porque tienes que jugar una partida entera. Lo cual, vas pulsando como loco hasta que se acaban los agujeros. Y dices, vale, no peta nada, ¿vale? Las primeras veces sí petaba. Quiere decir que al final esas cosas, pues hay que testearlas, ¿vale? Y una vez que tienes esto hecho, llega el momento de probar el juego, ¿no? Es decir, voy a probar a ver qué es lo que funciona y lo que no funciona. Para probarlo tienes que exportarlo a Android, ¿no? Eso fue uno de los pequeños, una de las cosas que cuando me puse a hacer el proyecto no tenía ni idea, porque en Unity es muy sencillo. Unity tú vas, te instalas el exportador de Android, le das un botón y te lo exporta. ¡Chim, pum! No tiene más, ¿vale? Es una cosa súper sencilla. En Godot no lo había hecho nunca y miré las instrucciones y dije, ostras, esto va a ser complicado. Tienes que instalar no sé qué, pero luego descubrí que es bastante sencillo. Muy parecido a Unity, solo que en vez de instalar una cosa que se hace automáticamente, pues típico de Linux es, tienes que instalar un paquete, ese paquete instala otra cosa y ya le das al exportador, le pones los paths y ya está. Y es muy, muy sencillo. Una vez que lo tenía exportado en Android ya era testearlo. Y para testearlo pues cogí al chaval y jugamos partidas y partidas y partidas. Una de las cosas curiosas es que cuando tú lo exportas, cuando yo lo exporté, ¿no? Yo pensé, digo, bueno, esto está perfecto. El juego está muy bien. Pinchas, seleccionas las zonas, cavas, seleccionas las zonas, tal, todo funciona bien. Pero cuando te pones a usarlo, cuando te pones a jugar, es cuando te salen las pegas, ¿no? Y las pegas son las que tienes que corregir. Y son pegas de jugabilidad. Esto es como un juego de mesa. Es decir, en este juego yo cavo un pozo. El contrincante cava un pozo. Yo vuelvo a cavar un pozo y el contrincante puede cavar un pozo. Que esto es diferente, en principio, al juego original de Sid Sackson, ¿vale? El juego original de Sid Sackson, un jugador cavaba dos pozos y luego el otro jugador cavaba dos pozos. Yo esto lo he cambiado, ¿vale? Lo he cambiado y sobre todo, pues, una de las cosas que le he cambiado es porque me parecía más obvio, o sea, me parecía más justo así. Me parece que la mecánica de uno cabe dos, otro cabe dos, es un poco heredero de la mecánica de papel, ¿no? O sea, yo tengo el papel, yo tiro los dados, yo cavo dos veces y entonces le paso el papel al otro, ¿no? Es un poco para no tener que estar adelante y atrás, o para que un jugador haga los dos turnos seguidos. Esto es muy polémico, porque esto, bueno, a mí me parece muy polémico, porque esto tú lo puedes ver de una manera, yo lo veo así, igual que el jugador inicial elige una zona, luego el jugador azul elige una zona, luego el jugador rojo cava, luego el jugador azul cava, etcétera. Siempre es en ese mismo orden, ¿no? También pensé si no tenía más sentido que el que fuese perdiendo fuese primero. O sea, el que fuese perdiendo fuese segundo. Porque el jugador que elige primero tiene desventaja, ¿no? O sea, tiene ventaja. Si yo elijo una zona primero, yo tengo ventaja, porque elijo la zona buena. Hay una zona que está rodeada de pozos ya construidos y es de cuatro, esa zona es muy buena, pues ese tiene ventaja. Pero el jugador que cava primero tiene desventaja, porque si tú cavas en una zona y sale un pozo, yo ahí cavo y tengo un más uno, que antes no lo tenía. Entonces, esta cosa de compensaciones y tal me dio la cosa de decir, voy a intentar, no sé si debería de hacer que un jugador escogiese primero, el que va perdiendo escogiese primero y el jugador que va perdiendo cavase segundo. pero ya no sé, me parece que cambiaba mucho el juego y al final lo único que he cambiado ha sido el orden de turnos es fijo, el orden de acciones es fijo, es decir, el jugador rojo tiene ventaja porque elige primero, pero tiene desventaja porque cava primero. Y creo que eso más o menos debería un poco compensarlo, ¿vale? No quería hacerlo tampoco muy complicado porque si cambias el orden de turno, los jugadores se pierden, ¿no? Sobre todo se pierden, otra de las cosas que viene en el playtesting es que se pierden porque tú cavas, cava el otro, cavas tú, cava el otro y de repente la aplicación te cambiaba el modo y decía, ahora es elegir terreno. Y claro, tú instintivamente lo que hacías era seguir cavando, cavo. Y claro, siempre le dabas y no funcionaba, ¿no? Y eso es una de las cosas que tú ves haciendo un playtesting. Es decir, la usabilidad no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tú le das y siempre nos pasaba que ponía el cartel, elige zona, y no elegías zona. Tú lo que hacías era seguir cavando. Entonces tuve que poner una cortina enorme que se atraviesa la pantalla, que ponga elegir terreno, ¿vale? Porque es que si no... Y un sonido. Le metes un sonido y le metes una cortina. Y eso parece que no, pero alivia muchísimo el problema de... pues estar pulsando. A veces todavía te equivocas porque igual no estás mirando la pantalla y no has visto la cortinilla, pero por lo menos si estás pendiente a la partida sí que ves la cortinilla y dices, ah, ahora toca elegir terreno, cavar, volver a elegir terreno. Y esto es una de las cosas que se ve probando la aplicación. O sea, ves claramente que dices, esto no funciona, ¿vale? O esto sí funciona. Que ahí fue también cuando implementé una de las siguientes reglas. No, cuando ya tenía el juego funcionando, al principio no implementé la regla de cavar pozos de 2 puntos y de 4 puntos, ¿vale? Los playtests iniciales eran solamente con pozos de 1 punto, que es una regla que si tú cavas un pozo de 2 puntos, en vez de sacar más de 7, tienes que sacar más de 9. Y la de 4 puntos, en vez de sacar más de 9, es más de 10, ¿no? O sea, perdón, más son 7, 9, 11, más de... son más de 9 y más de 11. Con lo cual, cuando tienes una zona rodeada de pozos, pues vas a la jugada de 4 puntos, ¿eh? Y es muy interesante, es muy arriesgado también. A veces, pues, te la puedes jugar más. Si dices, tengo un más 4, pues me la juego porque es más o menos lo mismo. Si tengo un más 5, no es casi seguro porque los dados son los dados, ¿vale? El juego es un juego de azar y al final tiene dados. Pero son jugadas que cambian mucho la dinámica del juego. También, visualmente, intenté marcar en el tablero los puntos que habéis hecho de 2 y los puntos que habéis hecho de 4. Eso me pareció interesante, ¿no? En un principio del juego, los puntos del jugador azul, los pozos del jugador azul que cavaba eran azules y los puntos del jugador rojo que cavaba eran rojos. Pero eso no tenía sentido porque estaba dentro de las zonas. Entonces lo cambié y puse puntos de color de un tipo para los puntos de 1 y luego puntos de 2, puntos de 4. Así, muy colorido se ven los puntos, ¿vale? No tiene mucha utilidad porque tampoco es que sea una cosa muy práctica, pero sí decir, mira, aquí hice un pozo de 4, aquí hice un pozo de 2. Bueno, parece interesante, ¿no? No cuesta nada y me pareció que le da un poco también de variabilidad. El añadir los turnos, o sea, el añadir los sonidos, luego fue una de las cosas, ¿no? Pues ir añadiendo, pues que si cuando falla, que si acierta. No son. El problema de esto es de dónde saco los sonidos, ¿no? No puedes ir grabando por la calle sonidos de plim, plam. Pues tienes que buscar herramientas por internet, que hay un millón. Sí os recomiendo, si vais a hacer cosas estas, que en las jam, sobre todo en las jam de itch.io, sacan muchas herramientas para hacer sonidos, ¿no? Y hay aplicaciones que son solamente, quiero un sonido de un beep que dure 0, no sé qué, con esta amplitud, no sé qué, vas probando, incluso tienen botones random. ¡Pim, pim, pum, pim, pum! Y cuando suena uno que te gusta, este, descargar, pum. Está súper bien, son súper prácticos. Entonces, al principio estaba buscando sonido de trompeta, de no sé qué, pero era un rollo. Luego te pones a mirar y ya te digo, hay herramientas de esas de todo tipo, sobre todo para las jams. Hay incluso herramientas para crear música que ya ni me he metido, ¿vale? Ya una vez que tienes la aplicación funcionando y todo funcionando, los sonidos funcionando, viene un poco la parte de finalizar la aplicación, que es lo más rollo. Que es decir, tengo que poner unas instrucciones, ¿no? Tengo que poner un botón de instrucciones porque la gente no sabe jugar. Entonces tengo que poner, aunque sean unas instrucciones básicas, para que la gente un poco... El juego es muy sencillo. Yo he puesto unas instrucciones súper básicas y creo que luego pulsando y eso se ve todo muy obvio. Pero veremos a ver si funciona bien. Bueno, veremos a ver si funciona. Nadie se me ha quejado, así es que supongo que funciona bien. También pensé en hacer 2 idiomas. Inglés-español. El móvil te detecta automáticamente el idioma de tu móvil y dependiendo del idioma de tu móvil te pone inglés o español. Yo no sé si alguien lo tiene el móvil en un idioma raro, tipo euskera o catalán o algo, y de repente le salta al inglés, porque el idioma es español si es español y si no, inglés. No he puesto más idiomas, porque es complicado. No voy a hacer 50.000 traducciones, no tiene sentido, ¿vale? Luego de aquí viene un poco la parte más de Publisher, ¿no? Que esto no lo había hecho nunca, que es cuando yo hice la aplicación de los piratas, pues la puse en una APK y ya está. El problema de las APK es que tú la pones en una página web de internet, la vas a instalar, en Android te saltan 1000 alertas de seguridad, que hay que intentar una APK porque no quieren que instales aplicaciones, sino que todo pase a través de la tienda de Google. Y estuve pensando si darme de alta o no, ¿no? Y dije, no sé si darme de alta en la tienda, total, que me lo miré porque pensaba que eran 100 euros. Digo, ah, no creo. Y lo miré, eran 20 y algo euros. Son 25 dólares, 20 y algo euros. Y es un pago único para toda la vida. Te das de alta como desarrollador, pagas ese dinero y puedes subir todas las aplicaciones que quieras. Y eso me pareció interesante. Entonces dije, bueno, aunque valga 20 y algo euros, que porque esto, el juego este creo que no lo voy a poder vender, pero aunque valgan 20 y algo euros, pero bueno, merece la pena porque te pasa un enlace, pinchas y te lo instala desde la tienda, chimpún. Es muy práctico, ¿vale? Aquí sí que me metí yo. Aquí sí que me metí yo con unos follones del Google Play, ¿vale? El Google Play es un follón. No lo había hecho nunca, tuve que mirar un montón de documentación, vídeos, etcétera, ayudas de cómo se hace, porque exportar una aplicación, como he dicho antes, de Godot Android es muy sencillo. Exportar una aplicación para la tienda de Google Play no es tan sencillo. Tienes que crear unos certificados digitales, firmar tu aplicación, tiene un proceso diferente. Y luego encima, en Google Play tienes un montón de diferentes cosas de testeo. Tienes, ¿cómo se llama esto? Tienes internal testing, closed testing, open testing, release. Es un follón. Eso no lo había hecho nunca y eso ha sido lo que he perdido muchísimo tiempo. Encima, problema de todos estos servicios online es que la primera vez que haces algo pierde mucho tiempo porque subes una versión y desde que subes la versión hasta que la prueban pasa un tiempo. La primera vez tarda bastante, la siguiente vez tarda menos, pero aun cuando tarde menos, pues tardar menos pueden ser 10 minutos. Entonces, claro, estás haciendo una programación y de repente subes, cambias algo, lo subes para ver si todo funciona bien y tienes que esperar 10 minutos. Eso es muy poco práctico, ¿vale? Entonces, hasta que empiezas a ver cómo trabaja la cosa, pues luego ya dices, bueno, pues paso de todo esto, vuelvo al rollo de exportar APKs y voy programando de él. La cosa es que cuando empiezas con las in-app purchase, las compras en la tienda, eso sí que no lo puedes probar con las APKs. Tienes que subirlo siempre, tienes que subirlo a la tienda, descargártelo desde ahí, porque si no, no funciona. Y es complicado todo esto, hacer lo que funcione esto es muy complicado. Y cada vez que lo pruebas, le tienes que subir, esperar un rato. ¿Por qué tienen la aplicación in-app purchase? Porque me dio la picada y dije, no tiene sentido que cobre por el juego, porque no tiene sentido. Es decir, un juego que yo creo que nadie va a pagar por él, no tiene mucho sentido. Además, el juego no es mío, yo no. No creo que estuviera muy bien vender un juego que es, le cambia el nombre, por si acaso, ¿vale? Pero no tiene sentido que yo venda el juego que diseñó Sid Sackson. Aunque se le ha cambiado unas reglas, se le ha cambiado alguna cosilla, pero bueno, no tiene mucho sentido. Entonces lo que hice fue, voy a poner un enlace, pues pongo a un coffee, a una página web sobre coffee, no sé qué, y el que quiera donar algo, que done. Que no creo que vaya a donar nadie. Pero estuve mirando la política de Google Play y no permite hacer ese tipo de cosas. Tú no puedes poner una aplicación, vete aquí a esta página web y dóname. Está prohibido. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer que puedas donar a través de la propia tienda de Google. Y esto se hace con las in-app purchase, ¿no? Las compras dentro de la aplicación, que es todas las tonterías que tú pagas un euro y te dan una skin, ¿vale? Bueno, pues aquí esto es lo mismo, puedes pagar un euro, pero no te dan nada, ¿vale? Hay un enlace que pone puedes donar y tal. ¿Que no quieres donar? Pulsas una opción que pone no me vuelves a mostrar este mensaje nunca más y no te vuelve a mostrar el mensaje nunca más. Pero esto, que parece una tontería, que pensé, esto no va a donar nadie, pero me pareció muy interesante, pues por si acaso en un futuro hago otras aplicaciones parecidas, me pareció muy interesante el saber cómo funciona el sistema. Y programar esto fue un horror. Esto sí que fue un horror, porque entre las versiones, ya digo, lo del closed testing, el internal testing, la lista de los testeadores, eso es un follón, hasta que me enteré cómo funcionaba, eso es un follón de la leche. Encima, cada vez que hacías un cambio de un código, tenías que subirlo, esperar 10-15 minutos que aprobaran la versión, bajártelo, probarlo. Luego resulta que para probar compras en la tienda tienes que meter a los usuarios que quieras que compren gratis, los tienes que meter en otra parte el Google Play, ¿vale? Eso es un hasta que descubrí eso, y entonces ya te sale una tarjeta de crédito que es tarjeta de crédito de test. Y entonces puedes hacer compras sin pagar, claro. Pero bueno, todo eso más o menos funcionó. Las primeras versiones petaba la aplicación, cuando le vas a donar, petaba la aplicación. Pero cuando ya descubrí los fallos que tenía, pues lo arreglé todo y teóricamente funciona. Digo teóricamente porque nadie ha pulsado nunca en donar. A mí no me ha llegado ningún mensaje. Sé que cuando lo he hecho de prueba sí me ha llegado un mensaje. Nadie ha pulsado. Ni supongo que, no sé si algún día igual me llega una notificación de que alguien ha donado un euro y me quedo sorprendido, ¿vale? No creo que vaya a hacerlo nadie, pero creo que el sistema funciona. Porque yo en las pruebas que he hecho en emuladores y eso, con compras virtuales, con una tarjeta de prueba, todo funciona. Pero vamos, la parte esta más rollo de todo el proceso, os puedo decir que ha sido esta. O sea, el pelearme con el Google, con la consola de Google para desarrolladores, enterarme cómo funciona eso, las compras, entiende eso, ha sido muchísimo más complicado todo eso que programar la aplicación. Programar la aplicación es un ejercicio bastante normalito, ¿vale? Creo que cualquiera lo podía haber hecho. Y nada, para finalizar el postmortem, pues un poco la promoción de la aplicación, ¿no? El subirlo a la BGG, a la sección de aplicaciones, subirlo a BSK, ponerlo en Reddit, en el subforo de Godot, etcétera, ponerlo en Twitter y tal, y tal. Eso es lo que es. La posibilidad de que alguien se descargue una aplicación que tú subas a la Play Store creo que es cero. O sea, si tú subes una aplicación a la Play Store y no tienes publicidad o no eres una marca conocida o algo, no haces publicidad, es cero. O sea, tiene que ser que alguien que vea uno de los enlaces que yo he puesto, pulse ahí, se vaya e instale la aplicación. Pero bueno, eso es lo que es. La verdad es que yo estoy muy contento porque el juego me funciona. Cuando juego con el chaval, abro el móvil, jugamos una partida y me parece un juego súper divertido. Y para mí es muy práctico tenerlo siempre en el móvil. Porque es que yo estaba de viaje en Bilbao y de repente sacas el móvil, estás aburrido en un sitio, sacas el móvil, pim, pam, en 15-20 minutos te juegas una partidita. Siempre es muy divertida la partida. Siempre es muy, o sea, como vas viendo la puntuación, vas viendo quién va ganando todo momento. A mí me parece un juego muy divertido, que esto es gracias a Sid Sackson, yo aquí no tengo nada que ver. Pero me parece un juego muy divertido, que se juega muy rápido y si encima lo tienes en el móvil, me parece muy apañado. Creo que la última vez que lo miré había unas 25 personas que se habían instalado la aplicación, porque el Google Console este es un chivato, te dice todos los que se lo habían bajado. Que me parece muy poca, pero bueno, ya digo que esto es un poco sobre todo para mí. Planes de futuro no tengo ninguno, porque ya digo que lo de hacer un soporte de red, que era una de las cosas que estuve pensando, no tiene sentido. Si la aplicación fuese súper popular y tal, pues igual hasta me lo pensaba. Pero es que no tiene sentido porque para tú poner un juego online tienes que poner un servidor, esto tiene unos costes y son costes mensuales. No estamos hablando de pagar 20 euros a Google Play y que todo te funcione. Con lo cual dije, poner un servidor para que todo funcione, eso es un rollo. Quizás uno de los planes que sí que estoy planteándome ahora que estoy como desarrollador de Google Play es coger la aplicación del juego de los piratas y portarla a Google Play. Y así te la puedes bajar de Google Play. Que a mí es un juego que me parece muy divertido cuando... Y es que estos juegos los juego con el chaval. Y me parecen... Prácticamente juegos de Android es que no tengo instalado ninguno. No sé, no me pongo a jugar en la consola. Pero sí que es verdad que muchas veces estás en un sitio, estás aburrido y tienes el móvil en la mano y dices, oye, jugamos una partida. Y el juego de los piratas se juega con un punto de acceso wifi cualquiera. Pum, pum, pum, juegas. Las partidas son súper dinámicas. Y tiene es un típico juego esto de trash talking, de putear, de ahora te voy a tirar el cañonazo, que no es más que un piedra, papel y tijera, pero un poco temático, ¿vale? Y estoy pensando en hacerlo. Igual lo convierto de Unity, lo porto a Google Play y lo subo, que me parece mucho más interesante que tener la APK por ahí perdida en GitHub, que creo que no sé ni dónde está. No sé dónde está ni yo. O sea, fijaros si alguien se la quisiera instalar. Pero bueno, esto es todo. No os quiero aburrir mucho más. Creo que el programa queda un poquito largo. Ya digo, ha quedado un poquito denso. Espero que sepáis perdonarnos. Espero que volvamos un poquito a la relativa periodicidad que tiene el podcast o que siempre ha tenido. Y que volvamos un poco todos a la situación normal, ¿vale? Pues nada más, me despido. Espero que os haya parecido interesante. Si os interesa el juego Oil Digger, creo que se llama, busquéis mi Twitter o Oil Digger. La verdad que no sé qué palabras clave te saldrá, pero con Oil Digger a Play Store debería salirte, ¿vale? Venga, os dejo. Chao, chao.